Dai, sì. Entra lì. Siamo statali. Statale, he salido y he cogido el autobús, pero nada ha sucedido, porque dentro no ibas tú, porque tuvo que acabar, porque todo tiene un final. Si yo te quiero cada día más, ya recuerdo aquellos días en que todo era normal y comprendo que a tus ojos ahora no podré mirar y sé que ya no vendrás y sé que ya no volverás y yo paso el tiempo mirando hacia atrás y ahora ando por las calles sin ninguna dirección y comprendo que algún día tú comprendas nuestro error porque quizás con el tiempo logres saber. Pero de alguna canción la... Tenéis solo flechazo. Bueno,